Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Un nuevo directo en el que vamos a hablar del flash solar. Para ello vamos a conectar con Samuel Valdivia y en este momento voy a hacerlo para ver si Samuel está listo y puede establecer contacto con nosotros. Un momentito, aquí lo tenemos y vamos a ver si podemos. Habrá que estar ya conmigo porque seguramente haré el directo a ciegas en cuanto a que no sé por qué, pues Instagram me tiene castigado y no puedo ver a mi interlocutor, pero sí puedo oírlo perfectamente. Vamos a hablar, como os digo, de flash solar, que ya hemos ido también a lo largo de estas últimas semanas hablando con distintos invitados en distintos medios del flash solar y qué es lo que significa y si estamos listos para este flash solar. A ver si ya tenemos ahí a Samuel. Samuel, ¿estás con nosotros? Si estás, pronúnciate. Bueno, no está. Vamos a intentarlo de nuevo a Samuel y vamos a ver si lo tenemos con nosotros en un momentito, porque estoy intentándolo a Samuel enviarle esta ahora. Vamos a intentar invitarlo de nuevo. Y si Samuel es aquí, si es, dice que si está, ¿puedes hablar, Samuel, por favor? A ver si te puedo escuchar. Ya te veo, a ver si te veo. No sé por qué me tenía castigado Instagram y no me sacaba al interlocutor con el que estoy en cada momento para que yo pudiera verlo. Y he tenido que hacer unas cuantas entrevistas a ciegas, pero en este caso se iluminó mi pantalla con Samuel Valdivia. Vamos a hablar, bienvenido, a hablar de flash solar, si estamos listos o no. Samuel Valdivia es numerólogo cósmico en misión 999 y experimentándose en infinitas posibilidades. Como te digo, es un placer tenerte con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Samuel. Mi primera pregunta va dirigida al ojo del huracán. Es decir, Samuel, ¿puedes explicar qué es un flash solar? Que es para que todos nos entendamos. ¡Wow! Gracias por la invitación y sí, respondo a la pregunta. Un flash, lo que pasa es que hay dos connotaciones a nivel jerarquías. Tenemos que posicionarnos en que las jerarquías solares es una administración que se encarga de poder resguardar el equilibrio de un ecosistema, en este caso de nuestro sistema solar y de los 20.000 millones de sistemas solares que hay tan solo en nuestro universo local. Las jerarquías solares en sus grados administrativos esa labor de que encaje todo, que esté todo en armonía y equilibrio, ¿no? Para que pueda sostenerse la existencia. Los flashes, solo hay un solo flash que reverbera y sigue reverberando en las múltiples líneas de tiempo. Es decir, solo somos parte de un flash, ¿sí? Que es una gran explosión cósmica a través de un sol central de nuestro universo local. Y las líneas de tiempo, que son pensamientos colectivos de diferentes conciencias, fractalizan este flash y lo convierte en múltiples flashes. Uno de esos flashes es lo que nos toca a nosotros, como planeta Tierra, sí. Bien, y esto a la hora, y bueno, yo quiero intentar poner a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la vibración, la energía, en fin, todo esto que a veces parece tan serio, a un nivel en el que sea comprensible y también incluso hasta puede ser hasta divertido, cómo no. Pero esto del flash solar, a la hora de preparar la comida cada día, a la hora de salir al mercado o a la hora de trabajar o relacionarme con los demás, ¿para qué sirve? Sí, claro. Nosotros tenemos disponibles cuatro portales o cuatro puertas día a día de un ser humano, una vuelta al sol, se podría decir, ¿no? En un día a día, en el amanecer hasta el anochecer. Tenemos, en el amanecer, tenemos prácticamente dependiendo del uso horario de donde estemos, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo, al mediodía, donde está en su máximo esplendor, al ocaso, sunset, puede ser de la tarde, 7, 8, 9, ahora en Europa están 9, 10 de la noche, el ocaso, el sunset. Y la medianoche hasta las 3 de la mañana, dependiendo de los horarios. Son cuatro disponibles y lo que hace en el cuerpo, respondiendo a tu pregunta, lo que hace en el cuerpo humano, en cualquier cuerpo de materia, que no solo humanos, sino animales, vegetales, minerales y todos los reinos reciben una actualización energética constantemente, como una actualización de software, ¿no? Como el iOS de los iPhone y el Play Store de los Android, es actualizar constantemente una versión para poder experimentar una. Ajá. Y esto del flash solar tiene que ver con las llamaradas solares, con las manchas solares, ¿se relaciona con esto que tiene, son datos astronómicos? Sí, totalmente. Científicamente nosotros tenemos pico de hiperactividad, ¿no? Fotónica, podemos decir o no, dependiendo de los parámetros que mide la ciencia, pero nosotros estamos acomodándonos, como tú me preguntaste en la anterior pregunta. Estamos adaptándonos, actualizándonos a este incremento de energía, de fotónica. Entonces, los cuerpos que no sostengan esta energía fotónica, pues van a colapsar, están colapsando. Muchos seres humanos que no pueden sostener esta... Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para equilibrarnos, adaptarnos, aliviarnos y utilizarnos? Es lo que demanda nuestra biología. Estuve no hace mucho tiempo con una persona, varias veces he estado con distintas personas, científicos, exploradores, que me han demostrado, o me han mostrado, más que demostrado, me han mostrado la relación directa entre las manchas solares, por ejemplo, y la consecución o la explosión de pandemias en la Tierra, hay una relación muy estrecha en cuanto a los picos. También tienen que ver las manchas solares en cuanto a la violencia que se genera en nuestro planeta. Planeta Tierra cuando la actividad es máxima. ¿Tiene que ver también todo esto? ¿Tiene que ver con nuestra conciencia global? Totalmente. Como tú lo has dicho, la exacerbación. Lo que pasa es que nosotros somos fotones, literalmente, pululando y frecuenciándonos, uniéndonos con diferentes frecuencias de colores o matices para generar vida. Nosotros, a simple vista, en esta realidad que le llamamos holograma, porque es un holograma, en realidad no nos vemos como cuerpos humanos físicos, ¿no? Este es un programa que nuestro cerebro capta desde la parte óptica de nuestra vista, refracta y vemos cuerpos, ¿no? Y vemos un programa, una película. Sin embargo, somos energía pululando, ¿no? Y esta energía, el único parámetro que tiene es lo que llamamos frío o lo que le llamamos caliente. Las grandes glaciaciones que hubo en nuestro universo, en nuestro planeta Tierra, y las grandes llamaradas solares que están dándose, y eso cada cierto tiempo, ciclo de la Tierra. Entonces, estas polarizaciones lo que hacen es generar nuevas formas de vida. Es un comportamiento natural de nuestro universo. Sin embargo, los científicos que mencionas que tiene sentido, es que en esta exacerbación de energía, este incremento, obviamente que genera caos a nivel molecular en nosotros. Estamos en modos de cansancio, de caos, de conflicto, y ahí es donde sale, entre comillas, la peor versión del ser humano. Es donde tenemos que poner paños fríos, ¿no? Y entrar en la parte neutral. Sí. Entonces, en todos estos acontecimientos que estamos viviendo por doquier en la Tierra, estamos viviendo momentos extraordinarios en los que la conciencia tiene mucho que decir a la hora de tomar posiciones, a la hora de individualizar esa conciencia, hacerla visible al resto de los seres humanos con nuestro ejemplo. Tiene que ver también el sol con todo esto, los ciclos solares. ¿Qué está ocurriendo que estamos todos tan locos? Sí, si queremos enfocarnos netamente en la Tierra, porque tenemos que ver también los alrededores, que es nuestro sistema solar, pero la Tierra pertenece al sector 4 de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea, dentro de la Vía Láctea tenemos 180.000 a 190.000 sistemas similares al nuestro, el sistema solar. Entonces, estos sistemas tienen un comportamiento y hacen una cohesión perfecta, una armonía, respetando los principios básicos de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué podemos contribuir? ¿Cómo podemos contribuir nosotros para poder poner paños fríos y alivianar esto que es inminente porque es un ciclo natural? El 2026 se cierra. Yo ayer estaba haciendo un live y hablaba de que cada 26 millones hay dos sistemas que se colapsan, que eso científicamente también lo tienen, el sistema Némesis y el sistema Orki. Cada 26 millones de años entran en una colisión, es como juntarse el frío y el calor. ¿Sí? Y entonces, como está dentro de nuestro sector de la Vía Láctea, obviamente que nos impacta. Entonces, tener paciencia en estos momentos, tenemos largo aliento hasta el 2026, donde hay un gran reset que es una reprogramación de nuestra Tierra para empezar a vivir otras formas de vida, en donde va a caer lo que conocemos como este sistema que ya no tiene pies ni de cabeza de dónde sostenerse. Obviamente este 2026 trae todo eso, ¿no? Y por consecución de estas llamaradas solares o flash. Todavía entonces nos tocan algunos años de dispersión, de acontecimientos inesperados, incluso de caos, que es lo que trae la readaptación de toda esta energía a través de los distintos canales sutiles y también más densos energéticos, tanto en la Tierra como en el sistema solar, y todo lo que tiene que ver con lo que contienen esos, digamos, espacios como nuestro planeta Tierra. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para un flash solar? Básicamente, lo que pasa es que nosotros recibimos, no quiero decir el término, pero no me sale otra cosa, dosis de flashes, ¿no? Como hemos hablado. Entonces recibimos una serie de usufructos de dosis de este flash. Y al final, dependiendo de la integración, porque no es lo que tú recibes, sino es lo que tú puedes integrar. Entonces, tú puedes estar expuesto al sol, pero si no puedes integrar esa llamarada solar y lo que es para ti dentro de tu plan álmico, entonces absolutamente es un saludo a la bandera, no te sirve nada. Ahora, respondo a la pregunta, ¿y cómo nosotros podemos entrar en esa sintonía de equilibrio para la Madre Tierra y nuestro sistema solar colindante? Es reconocer que nosotros somos estrellas y somos soles. Esto es un poco paradójico, pero lo voy a explicar. El sol más cercano, que es el Velatropa 23.24, que es el sol simbólicamente el que nos irradia en el sistema solar, que hace conexión con el sol de Sirio y con el sol de Pléyades, este sol tiene como objetivo brillar a tal punto de independizarse de los otros soles, porque cada uno va a ser su independencia, sin perder la armonía. Lo mismo es para los seres humanos. Los astros que vemos afuera, los sistemas que vemos afuera, es la reverberación en igual proporción que nosotros. Nosotros micro, ellos macro. Entonces, ¿qué hace un sistema? Busca su independencia. ¿Qué hace un ser humano? Busca su soberanía, su independencia. Busca el no depender de un sistema que lo limite, ¿sí? Sin entrar en restricción y en rechazo, simplemente es trascender el sistema y volverse soberano e independiente. Y eso es lo que llama a la humanidad solar que viene de acá unos miles de años. Es convertirnos en pránicos, alimentarnos del sol directo. Pero para eso tenemos que desarrollar esta biología, esta tecnología, con esto, ¿no? Adaptabilidad, pero sin caer en la rendición, en la claudicación. Es adaptabilidad y poner en claro las cosas de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Eso sería, ¿no? Cuando recibimos el sol y, bueno, pues somos caucásicos con ojos claros, en fin, todo lo que cuando recibimos el sol nos quema o nos hace que nos pongamos más morenos, pues también tiene su equivalencia con la energía, más allá de la energía física, calorífica, que nos produce ese efecto en nuestros cuerpos físicos. Mi pregunta va en relación con eso. ¿Qué señales físicas podemos experimentar durante un flash solar? Extraordinario, o sea, esta pregunta es tope de gama. Biológicamente nosotros estamos desnudos ante nuestro ecosistema, la naturaleza, las ardillas, los perros, los animales, el reino vegetal y mineral, están mostrando todo el tiempo esta adaptabilidad, esta transformación que emerge cuando un ciclo llega a su fin y cuando empieza otro nuevo ciclo. Todos estamos desnudos ante esta naturaleza. ¿Cómo se puede ver un ser humano que está en esa sintonía a esa nueva tierra, a esa nueva versión más liviana? Simplemente es que va calmo, respira, pues se integra lo que tiene que integrar, no está en conflicto en su exterior, ama y respeta las diferentes formas de pensar de los demás, puede manifestarse libremente y alzar la voz desde el equilibrio y la armonía, puede levantar la mano y decir, necesito ayuda aquí, sin depender de la ayuda, visualmente, físicamente, pues tengo que decirlo y aquí puede que sea un poco impactante, tiene que ser un cuerpo tonificado, desinflamado, liviano, vivir en la naturaleza, que las ciudades un poco ya no son resonantes, básicamente por ahí. Uh-huh. Nos han desconectado o han intentado desconectar, están intentando desconectarnos de la relación humana con el sol, cuando todas o grandes civilizaciones han mostrado la importancia de la conexión solar más allá del sol como algo físico, sino como algo que trasciende a nuestro ser individual y físico. Ah, pero nos intentan desconectar desde hace ya bastante tiempo de esa energía, de ese poder de sanación, de ese núcleo de luz que convierte en la correspondencia fractal el sol con nuestro plexo solar, que por eso se llama las cremas solares, las gomas de nuestros zapatos, el peligro de que te quemes, en fin, todo esto que desola a la humanidad, entre otros frentes que están intentando manifestar para generar miedo. ¿Qué importancia desde tu punto de vista tiene el sol como entidad espiritual en las diferentes culturas espirituales y cuál debería tener en esta que está comenzando a abrirse a nuevos horizontes dentro de nuestro universo? Totalmente. Es la exposición, literalmente es este paradigma que hemos creado como humanos, resguardándonos del sol porque nos vamos a quemar y nos va a dar cáncer a la piel. Con todo el amor y el respeto, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque mientras más fotones te lleguen al rostro, empieza a transformar su rostro. Si llegas a estar totalmente quemado, pues obviamente que no te vas a exponer hasta ese nivel. Sin embargo, las cremas solares, como tú bien dijiste, nuestra ropa actual, totalmente descabellada, que tenemos que ir paulatinamente soltándola y migrar. Por ejemplo, la cultura de los escoceses andaban con faldas, los incas con faldas, los mayas con faldas, ¿por qué? Y han descubierto los órganos genitales, tanto el de la mujer como del hombre, ¿por qué? Porque está en conexión con la tierra. Nuestros órganos genitales tienen que estar en conexión, en línea directa con la tierra, verticalidad, nuestra columna vertebral bien erguida, expuestos al sol, ¿no? Tantos factores que nos hemos ralentizado nosotros para evitar una evolución. Y claro, hay que decirlo, que hay un grupo de humanos que han estado controlando esto indudablemente, pero esos grupos de humanos nosotros lo hemos creado colectivamente con nuestros miedos y pensamientos. Entonces es momento de tomar conciencia, digo humildemente y desde el amor, y empezar a transformar nuestras formas habituales como vivimos en nuestra sociedad. Nuestra ropa esta, inclusive, no va. Los jeans, los blue jeans, no. O sea, prefiero andar en boxer o en shorts. Pero, ¿por qué? Porque te empecemos a sentir el cuerpo y ver qué nos está pidiendo. Libertad. Andar descalzos por la calle, no con zapatillas, como tú dijiste, las gomas o zapatos. Esto es una desconexión brutal que tenemos con nuestra madre tierra. Entonces, ¿cómo va a bajar la información si no estamos trabajando y estamos trabajando con nuestra biología? Es un tanto interesante. También hay algo que me resulta curioso de observar en cuanto a que en los últimos años, como que el tiempo ha cambiado, ya venían advirtiéndonoslo. En cuanto al proceso del tiempo, la percepción, para ser más claros, del tiempo en nuestra interior, la interiorización del tiempo también está cambiando. ¿Cómo puede un flash solar, si es que puede, influir en nuestra percepción del tiempo? Parece que todo va más rápido. Totalmente. Lo que pasa es que, como dije al inicio de la conversación, hay solo un flash solar que va a una potencia y empieza a desmembrar todas las líneas de tiempo creadas con nuestras mentes colectivas. Es decir, nosotros no somos el único sistema que vive. Hay muchos sistemas, como dije, de 180 a 190 mil sistemas en nuestra galaxia, Vía Láctea. Entonces, imagínense la vida que existe. Ahora, este flash solar viene a penetrar con todo y a exacerbar nuestras células, porque somos células vivientes, para empezar a recordarnos nuestra naturaleza. Ahora, quiero acotar algo muy interesante. Nosotros le llamamos sol, todas las terminologías científicas vienen del latín, porque el latín es la madre de todas las lenguajes. Entonces, el sol es una determinación del latín. En realidad, el sol es una estrella que alcanzó su máxima expresión. Esa es nuestra tarea. Somos seres humanos, somos de materia, pero somos estrellas que nuestro objetivo en la materia es alcanzar la máxima expresión. Por eso es la soberanía. Entonces, es interesante ver que ese flash solar que se está fractalizando en múltiples líneas de tiempo, podemos hablar de flash solar de aquí en 2034 también, podemos hablar del 2012. Parece que se te ha ido el sonido, Samuel. A ver si puedo recuperar ese sonido. Ahora, ya lo recuperé, ya lo recuperé. Y además, Decías, estabas hablando de tiempos, de fechas. sí, el 2012, por ejemplo, es un mega flash. El 2034 que se viene también es un flash. El 2026 es un reset cuasi flash. El 2023 del año pasado, de abril hasta junio, fue un mega flash. Y ahora se está hablando de fractales de flash. Es que todo el tiempo se está incrementando esta dosis o esta, vamos a decir, esta hiper dosificación de energía fotónica para que nosotros terminemos de despertar. ¿Por qué? ¿Qué es un ser humano despierto? Que se da cuenta por dónde va la cosa, mínimamente. O sea, con dos dedos de frente es, hey, este sistema que vivimos, religión, economía, educación, pues no tiene pies ni cabeza. Esa coherencia de darse cuenta hace el flash solar, te despierta las células, las memorias. Tú no eres eso. Tú eres un animal racional con una potencia increíble en tu biología para poder empezar a crear al mismo tiempo que tus padres creadores crearon también. Hay todo un tema ahí. Final de televisión estoy hablando con Samuel Valdivia de flashes solares y todo lo que acontece en torno a este concepto, muy, muy interesante. También hay alguna curiosidad que me gustaría satisfacer y espero que también lo haga con las personas que te están viendo y escuchando. ¿Qué relación existe entre el sol y el chakra del plexo solar? Totalmente. El plexo solar viene a ser la manifestación en la materia. Por eso que los chakras desde la vientre hacia abajo te enraízan en la materia. Y del vientre hacia arriba te conectan con el cosmos, con la madre cósmica. Entonces, el flash solar, el sol en realidad brilla desde tu pulso cardíaco, que vendría a ser el timo, que es una glándula despreciada por la ciencia. Si consultamos a algún médico de aquí, de esta sociedad, diría, no. El timo en realidad no sirve, así como otras glándulas, la pituitaria, no, no, eso no nos sirve, pero no, las glándulas son centros cardíacos de expulsión solar. Entonces, del timo nosotros irradiamos el sol hacia el cosmos y desde el plexo solar del vientre hacia la Tierra. Sí. Volvamos a lo que está aconteciendo en el mundo en cuanto a la velocidad que está cogiendo el tiempo, en cuanto a la percepción de estos flares solares en cada uno de nosotros como individuos, pero también afecta a la naturaleza. Independientemente de lo que hacen los personajes que se visten de malos, ¿qué impacto tiene el flash solar en los fenómenos meteorológicos extremos que están ocurriendo en nuestro planeta Madre Tierra? Sí, por ejemplo, hace 1,3 millones de años hubo una máxima glaciación que invirtieron los polos, es como decir, Canadá se fue a Argentina y Argentina a Canadá, colindante con Rusia. Se despelotó todo, se hizo todo un menjunje y entramos en una hiperglaciación. Hemos tenido muchas glaciaciones, pero entramos en una hiperglaciación. Entonces, ¿qué variables se semejan a las temporadas? Pero estas temporadas tienen la diferencia de inversión de polos o glaciaciones. En esta hay un resguardo, y aquí entro un poco, hay muchas personas que lo pueden tomar como ciencia ficción, pero hay resguardo de otros universos luz que sostienen tecnológicamente que no suceda una glaciación. Estaba prevista para el 2021 una gran glaciación aquí en nuestro planeta, y iba a afectar también a Venus, nuestra estrella maestra, y a Marte. El Marte iba a desaparecer. Sin embargo, en esta nueva línea de tiempo, con este resguardo, se está manteniendo esta armonía de estos 12 más un planetas del sistema solar. Entonces, la buena noticia dentro de todo lo que se está transformando es que estamos sostenidos por universos luz en tecnología. Normalmente son los ayaplianos, que son noticias de tecnologías, que empiezan a sostener. Está la red magnética del Crayon, que sigue sosteniendo. Está Kramer, el arquitecto, que están todos puestos para que la Tierra, que es una canica azul muy importante, no entre en polarizaciones. Sí. Acabas de mencionar cosas que despiertan por completo mi curiosidad en cuanto a una pregunta que quiero hacerte, que puede o no puede tener relación, pero que deseo hacértela. ¿Crees que hay vida en aparte de la Tierra, no ya en el universo, que es está fuera de toda duda, quien lo duda a estas alturas de este universo? Porque si ya nos ponemos a hablar de multiversos, ya no acabamos. Pero ¿crees que, no, que hay vida en los planetas que comparten este pequeño lugar ahí en el rincón de la galaxia? Estoy hablando de Marte, de Venus, incluso de nuestro satélite la Luna. Bueno, nuestro supuesto satélite la Luna. ¿Crees que hay vida? ¿Hay vida extraterrestre? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, somos un prototipo que le llamamos proyectos arancatmónicos, aranes, catmones o adapas, ¿no? Somos este cuerpo es un cuerpo, o sea, es como andar en un Ferrari al cuadrado, o sea, es una cosa magnánima, ¿no? De nuestro universo. Y hay administraciones. Nuestra Confederación Madre, la Vía Láctea, legalmente nos sostiene y sostuvo este proyecto que le llamamos el proyecto Sumerian o el proyecto Ario, ¿no? Esta raza que somos es un proyecto que data de 17.000 años hasta el día de hoy. Sin embargo, hubieron otras humanidades y las humanidades respetan líneas de tiempo diferentes. Por ejemplo, la Atlántida, la Lemuria, la Hiperbórea, la Polar son humanidades que coexisten en este instante. Dirían, pero estás loco, Samuel, pero yo solo veo a humanos, que son los líderes de este planeta, aparentemente. No, viven otras, vamos a decirle, seres más livianos, más sutiles, que están coexistiendo y compartiendo la Tierra. ¿Has escuchado hablar de Agartha y de Shambhala? Pues sí, están viviendo con nosotros. Muchos moran en la Antártida. Por eso que la ciencia y los grandes gobiernos que controlan el mundo, entre comillas, no quieren que vamos que hay en la Antártida. Entonces, estamos conviviendo con muchos seres, sí. No quiere ni siquiera que nos planteemos la esfericidad o la planicidad de la Tierra, en fin, que alteremos los conceptos en los cuales hemos nacido a esta vida física y hemos adquirido ya de entrada por nacer, ya tenemos una tonelada de creencias en nosotros que nos hacen ver el universo de otra manera y, por supuesto, percibir lo que somos, seres poderosos en un cuerpo físico, habitando un cuerpo físico, pues bueno, sería un concepto completamente distinto del ser humano. ¿Cómo podemos, volviendo al sol y toda la energía que conlleva, cómo podemos utilizar la energía precisamente de nuestra estrella para limpiar nuestro campo energético? Muy potente. Sí, lo primero y básico que todos pueden hacer es al menos caminar 2 horas descalzos para recuperar la memoria celular. Con las palmas de los pies, mire, yo lo voy a demostrar para muestra un botón. Voy a demostrarles porque yo ando descalzo. Espérate, un momentito, que tú no eres el único que andas descalzo. Estoy además con los pies en el agua para tomar tierra. Eso es el primer punto tan simple y tan básico que nosotros los seres humanos tenemos que recordar a través de las palmas de los pies. Siguiente, la palma de las manos, el chakra palmares, tocarnos. En la mañana cuando nos levantemos, tocarnos, acariciarnos, el cuerpo tiene memoria. Al tocarnos, hacer una medicina de esto, o sea, tocarnos todos los días, es el primer punto para aprovechar la energía fotónica. Ahora voy a decir otra cosa. Nosotros estando aquí, estoy aquí en una casa, con techo y con todo, el sol me está dando, porque el sol no tiene, el sol es eléctrico, ¿no? Los rayos fotónicos, es que es muy loco que una pared no lo va a neutralizar, el sol va a atravesar. Por eso que cuando hablamos de los bloqueadores solares, yo me río y digo, ¿qué estás hablando? Es una estupidez, porque no pueden obstruir la frecuencia que tú eres, que yo soy, que somos solares. Y para terminar, ¿qué prácticas diarias, aparte de la que acabas de decir en cuanto a tu rutina, me refiero a lo que tú haces, aparte de enseñarme los pies descalzos, y yo también en eso estamos hermanados, estamos concienciados, insisto, yo estoy porque estoy rodeado de equipamiento por todos lados, tengo que descargar en algún sitio y descargo no solamente en tierra, sino en agua que tengo aquí preparada, además con sales minerales, etcétera. Este es mi gran secreto cuando estáis viéndome que estoy aquí con la camisa, pero con mis pies descalzos, como está nuestro compañero también, Samuel Valdivia. ¿Cuáles son tus rituales, tus rutinas, tus hábitos diarios para mostrar, los que tú quieras mostrar, a todos los que te están escuchando y viendo para terminar nuestra conversación, Samuel? Básicamente, voy a transmitir mi día. No digo que lo copien, pero más o menos pueden entrar en esa sintonía. No lo copien, por favor, pero lo voy a decir. Tómense de la parte de la intención energética. En las mañanas, simplemente contemplar tu cuerpo al menos, un gran tiempo, una hora al menos. No una hora específica, pero al menos una hora en contemplación de tu cuerpo. Es importante volver a la base, ¿no? Seguidamente, pues, hidratarte constantemente con agua. Hoy hablamos del agua y podemos hablar 2 horas del agua. O sea, el agua, sí. Hidratarnos, sí. Luego, comer comidas orgánicas, es poco pedir o mucho pedir, comidas orgánicas que acrediten o que al menos sea de huertos, porque ahora los alimentos tienen pesticidas y químicos, y esto llena de metales pesados, tu cuerpo te encaliza, no te da. Entonces, otro punto, alimentación consciente, y si no la tienen, consultar a muchos especialistas, ayudas, gente que está dedicando a alimentación consciente, acuda, inviertan ahí, porque en qué más invertir si no es en su salud, en su cuerpo. El otro punto es descansos prolongados, es decir, no estar tan en electricidad. Hay que identificar los momentos que la tienen en electricidad. Por ejemplo, a las 12, 1, 2, 3 de la tarde, obviamente que es momento de activarle el masculino. Mover, direccionar, todo. Pero en los momentos femeninos del ocaso, del sunset y el amanecer, pues obviamente que te invita a estar en quietud, tranquilidad, una conversación tranquila, no hablar de proyectos, sino estar en esa completud contigo, ¿no? Estar en ese lado femenino. Y en las noches igual, prepararte como si vas a morir. Yo lo hago esto, o sea, es como cremitas, te conectas contigo, vuelves a conectar contigo, descansas, la postura de dormir también. Siempre la postura de dormir es como si estuvieras en tu nave criogenada, es estar siempre mirando al cielo, al cosmos. Eso, básicamente es tan simple, pero cada uno a su ritmo, ¿no? Pues al ritmo que hemos llevado esta conversación, es el momento de despedirnos. Por el momento, esto no es una despedida, como siempre, es un hasta luego. Encantados de haberte tenido con nosotros, Samuel Valdivia, encantado de hablar contigo, de darnos tanta información y tan valiosa, y deseando que vuelvas a Mindalia para seguir dando conocimiento y luz a todas las personas que te han estado, que han sido muchas, por cierto, escuchándote y viéndote, y van a seguir haciéndolo en el diferido que vamos a mostrar en cuestión de unos minutos. Ha sido un placer. Suerte en la vida. Nos encontramos en el camino. Un placer. Nos vemos. Gracias por todo.